Después de que se realizó con éxito el segundo disparo de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong 14 de Norcorea, los fantoches del sur hacen circular la tesis de crisis en agosto. Su contenido fundamental consiste en que crece aún más la posibilidad de la opción militar de la administración de Trump, puesto que Norcorea ha pasado el límite marcado por Norteamérica con ese evento ecuménico. Además, consiste en que la agudización de la antipatía y contradicción entre China y Estados Unidos en cuanto al diferendo nuclear del norte de Corea podrá agravar la tensión militar en la península coreana, y que en particular, con motivo del simulacro conjunto militar Ulchi Freedom Guardian a realizarse en agosto, Norcorea podrá reaccionar con otra medida militar superdura. Todo esto tiene su fin en utilizar el lanzamiento del cohete intercontinental balístico del norte como inmejorable oportunidad para caer bien a su amo. Por ende, es una artimaña que pueden idear solo los títeres de Sur Corea, que están acostumbrados a seguir a ciegas a Norteamérica.